Guerreros de Luz Producciones presenta Contracorriente. Un espacio de conversación abierta con invitados, música y notas de interés. Desde ahora comienzas a escuchar tu programa. Contracorriente. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Somos el equipo de Guerreros de Luz. Mi nombre es Jenny, quien conduce el programa Contracorriente. A mi lado tengo a Mari. Mari, salude. Hola. Fabián. Hola, ¿cómo estás, Jennycita? Muy bien. Nico. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien. Están, amigos? Muy bien. ¿Están todos, cierto, que están bien? Bien. Sí. Vamos que se puede. Así es. Y tenemos a nuestro primer invitado en el primer programa. Aplausos. Nos damos la bienvenida a nosotros mismos, sí, a la radio experimental. Gracias por la oportunidad y primeramente gracias por trabajar en ciertas personas. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el pastor David Anabalón. Hola, Jenny, muy buenas tardes. Es un gozo y una alegría finalmente haber realizado este sueño, largamente orado, pensado y soñado. Así que damos gracias a Dios y gracias por invitarme a este su primer programa Contracorriente. Es una bendición para mí poder estar junto a ustedes. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación. No, gracias por la invitación, Jenny. Ya, mire, el tema de hoy queremos hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Encontré muchas definiciones, pero una de ellas, y fue la que más me llamó la atención porque me pareció media terrible, dice: se basa en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas y personas a ejercer libremente la sexualidad y a tener relaciones sexuales placenteras y sin riesgo para la salud, a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de los hijos que desea tener y a disponer de la información y los medios para hacerlo. Esa es nuestra introducción. Queremos que escuchen un temita de Fernando Viergo. Muchos lo conocen, así que DJ Vito, el mejor DJ de Chile. ¿Quiénes son esos DJ que vienen a la fiesta Sensation? Una alpargata al lado del que DJ salude, Vito. Que salude, salude el DJ Vito. Está muy concentrado, está muy concentrado. Sí, está concentrado, no pesca. Está muy concentrado, no tiene cara de serio. Sí. ¿Nos vamos con el temita, señor DJ? Sí. ¿Lo va a poner o no lo va a poner? Lo pone, le tenemos una pregunta al invitado antes que lo tire. No, ya no. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual, de la juventud actual. Los que juzgan no han sentido